Me afanaron una gallina, nuestro habitual espacio dedicado a la inseguridad. Parece mentira el país en que vivimos, señor. ¿Y usted, usted no se puede dar vuelta que ya le afanan una gallina? Sí. Bueno, ¿cómo la cuida la gallina? No dándose vuelta. La cuido como cualquiera, la tengo en el gallinero y el vecino de al lado probablemente, haciendo un agujero en el alambrado o aprovechando sus manos chicas, las introdujo en mi propiedad y me afanó. Primero huevos durante largo tiempo sin que yo advirtiera la ausencia de estos, porque las gallinas las tengo contadas, pero los huevos no. Bueno. Ah, bueno, ¿no toma la precaución o es porque el huevo surge cuando usted... El huevo surge y yo puedo dar... el huevo faltante puedo darlo por no nato. Claro, claro, claro. No es censado el huevo. La ausencia de un huevo no quiere decir nada. Puede ser que la gallina no lo haya puesto. Sí. Aunque también, como he comprobado luego, que la gallina lo haya puesto y mi vecino me lo haya robado. Es posible también que su vecino se haya disfrazado de zorro. Sí, como zorro al gallinero. Con un sombrero negro. Lo que negro. Quiero decir es que hay cosas, hay una gran cantidad de latrocinios que están fuera de... Digo, que no están convenientemente regulados ni castigados. Sí, lo que no figura en el Código Penal fuiste. Claro, por ejemplo, la sustracción de nísperos. Claro. Sí. E higos. U limones. Sí, limones. Cuelgan limones de una planta que da a la vereda. Usted pasa en la alta noche, pega un salto y se manda un limón. Bueno. Bueno, eso es tomar... ¿Qué jurado lo condenaría? No, eso no. Igual en el Código Penal no están todas las cosas afanables. ¿Cómo que no, señor? No, señor. Están todas. Tipificados los delitos, pero no las cosas. Tiene razón, ¿no? Cosa por cosa. Y bueno, eso implica... Pero escúcheme. Bueno, está socialmente aceptado afanar limones, nísperos e higos. E incluso afanar cosas que están en las terrazas. Ropa, por ejemplo. Ropa, porquerías. Perros. ¿Porquerías qué hay en las terrazas? Tiradas y... puertas podridas. Sí. Aparadores que no sirven más, todo eso te lo afanan. Bueno, y las gallinas forman parte de en el Distrito Federal ya no hay gallineros. No hay uno grande. Pero sí en la en el conurbano. En el conurbano hay gallineros. Yo tengo justamente un gallinero que prácticamente es un gallinero modelo. ¿Por qué? Ese modelo 47. No, creí que respondía a las normas ISO. Y tengo un vecino que con el menor, con el mayor sería mejor, con el mayor desparpajo sustrae las posturas de las aves. ¿Los huevos? Los huevos, sí. No quería yo ser tan intenso. Sí. Bien. Ahora, usted no puede acusar... Y yo venía a hacer esta denuncia. Así como así... Oficial Portolongone. Discúlpeme, no habiendo yo visto los ¿Y huevos... ¿Y cómo lo va a haber visto? Si no sería cómplice, claro, oficial. Usted tiene que ver los huevos de cualquier persona que viene a hacer una denuncia. Y sí, digamos, si usted puede dar muestras de sus huevos previo al hurto que ha sucedido... Mire, ¿ve esta foto? Sí. ¿Me reconoce? Señor, guarde esa foto, por favor. Bueno, al lado está el nido... Bueno, pero no se distingue. Con los huevos. Señor, pruebas con al los canto. Huevos. Aquí está. Yo acá no distingo ningún huevo, disculpe. ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Un níspero, ¿no? Claro. Esto puede ser un huevo como puede ser. Bueno, dos. El caso es que yo vengo a denunciar a este señor porque me sustrae de todo, todo prácticamente. Aparándose las manos chicas, todo por señor. El agujero de la Todo por el agujero me afana. Sí. Pero ahora usted deja todo al alcance del agujero. Y bueno, pero es que él tiene mano finita y larga. Entonces a veces yo dejo cosas a 2 metros del agujero. Más, Y él, con la mano larga y con ayuda de un alambre, me roba pelotas de tenis. Por favor. Casi siempre son cosas redondas con pelo. Por ejemplo. Pelotas de tenis, duraznos. ¿Usted juega al tenis? ¿Qué le importa, oficial? ¿Qué importa, señor? Bueno, señor. Tiene pelotas. Usted juega al tenis. ¿Qué usted pregunta? Es un garantista, viejo, se conoce. ¿Va a comenzar la investigación con esa pregunta? Sí. ¿Por qué? ¿Va a investigar a todos mis compañeros de tenis? Es llamativo que tenga arrojada por el suelo pelotas y duraznos. Tenga. guardada. Las pelotas de tenis están por el suelo siempre. No, guardadas. No, yo nunca hablar a Guillermo Vilas. Lo raro sería que estuvieran volando, escúchame. Claro. Y este hombre, como eso, le digo cosas, broche de la ropa. Bueno, sí, yo por broches de la ropa no puedo abrir un expediente. Juguete, señor. Bueno, por eso estuve esperando que me afanara todo esto que le acabo de decir, tengo toda una lista, que incluye un perro. Sí. ¿Le robó el perro? Un perro que responde al nombre de Peluche. ¿Responde cuando usted le dice Peluche? No, no responde. ¿Cómo va a responder el perro si los perros no hablan? El señor dice que responde. Sí, es una manera de decir. Claro. ¿Y usted quién es, señora? Yo soy el cuñado. Ah. ¿Ves que estaba acá? Vive conmigo. No me reconoce en la foto. Vive conmigo desde que se divorció, la mujer lo echó, y ahora vive conmigo. Y yo le vigilo de noche y no consigo ver nada. Me aguardo un minutito, puede ser usted el cuñado en la salita. ¿A dónde? Que quiero hablar con el señor, que es el que va a firmar. ¿Qué pasa? ¿No puedo escuchar yo? Es un segundito nomás. Si lo molesta, por favor. Escúchame, si te quiere hacer algo, me avisás. Me chiflás, yo vengo enseguida. Anda afuera, Rubén. Bueno, salgo, está bien. Ojo, Pase, vaya. Y discúlpeme, ¿su cuñado es de confianza? No. En realidad insistió en acompañarme porque sospechaba que yo le iba a denunciar a él, cosa que estoy haciendo. No estoy seguro que sea el vecino. Peor, creo que el vecino sí me roba cosas, pero él también, y le echa la culpa al vecino. El otro día me faltaron 2.000 pesos del cajón de la cómoda y dijo que el vecino me lo había robado por el agujero. Atilio, ¿está todo bien ahí adentro? Sí, está todo bien, Rubén. Bueno. Bueno, mire, realmente podemos tenderle una cama. Sí, bueno, sí. Una a cama. Ver, pero explíqueme, ¿una trampa? Una trampa. A ver, ¿cómo podemos...? Explíquemela bien, ¿eh? Porque yo a veces no tengo picardía para eso, ¿no? Por ejemplo, usted inventa que tiene una gran fortuna guardada en una cajita. Diga una pero cifra. No cabe una gran fortuna en una cajita. Sí, un cheque de $1,000,000 entra y hasta en un sobre. Qué gracioso que es usted, que tiene mucha plata, para su cuñado cualquier cosa va a ser mucha plata. Sí. Y le dice que esa cajita la tiene guardada en el gallinero. No, pero tiene que ser acá ahora, lo tenemos. ¿A usted hacer. Le dice ahora? Sí, ahora, directamente. Oficial, falta mucho, oficial. Ya va, Rubén. No, ¿me entiende? Y usted mismo lo ve. Y tenemos acá esta cámara oculta. ¿Ve la cámara oculta? ¿Pero cómo tiene una cámara oculta dentro de mi comisaría? Tiene una cámara oculta. Me dijo el de la esquina. El vigilante de la esquina me dijo que usted... Y veo que tiene acá una cámara oculta enorme, ¿eh? Oh, una bola espaliar. Sí, no logramos ocultarla todavía. Sí, no, como cámara es buena. Ahora, como oculta... Además la tenemos apuntando para aquel lado del mostrador. Sí, es cierto. Y siempre es la víctima la que sale. Atilio, te veo desde acá adelante. Está saliendo en televisión, Atilio, mirá. Paca paca debe ser. Hagamos una cosa, porque usted no se retira un momento y yo le voy a proponer un plan al señor, y si lo agarro infraganti, lo metemos preso hoy mismo. ¿Cómo un plan? Un plan, le decimos que lo vamos a robar a usted. Si él entra en la trampa... Ah, usted lo está filmando. Lo estoy filmando. Y lo mandamos 20 años preso. Sí, señor. Pero 30. Primero que me devuelva todas las cosas que me robó. Mismo las pelotas de tenis. Bueno, muy bien. Bueno, podés entrar, Rubén. Yo voy a salir un momento hasta... ¿Hasta dónde puedo ir? No, y ahí a tomar un cafecito. Acá voy hasta ahí a tomar un cafecito. Pero yo me voy con vos. Claro, ¿qué sentido tiene que yo me vaya a tomar un cafecito? Yo vine como acompañante. A tomar aire a la vereda. A tomar aire, menos. Te falta el aire, Atilio. Por ser policía tiene excusas de lo peor. Atilio, te hicieron algo, porque si te falta el aire... Voy a estirar un poco las piernas. Y vaya a buscar los documentos para hacer la denuncia. Oh. Para que ese delincuente... Escarmiente de una buena vez. Bueno, ahí está, muy bien. Qué suerte, que la policía está al servicio de la comunidad. Vaya nomás. Sí. Rubén, ¿no tendrá una pelota de tenis usted? No, porque justamente sabe que se las vendí todas al vecino. ¿Se las vendió? Yo vendo pelotas de tenis, oficial. ¿Podría repetir eso? Sí, yo vendo desde hace unos 15 años pelotas de tenis, algunas se las regalo a mi cuñado. ¿Qué te crees, infeliz? ¿Que me vas a hacer caer a mí en un coso? ¿En qué? En una trampa, en una trapisonda, en una celada. ¿Usted le vende las pelotas a su cuñado? Yo hago con las pelotas de mi cuñado lo que quiero, señor. Para eso somos parientes. Se las regalo. Usted no tendrá un durazno en este momento, ¿no? Mire, oficial, yo entiendo, estoy desde el INADI y estamos a favor de la diversidad de cosas, pero no, no tengo nada para ofrecerle, no, no, no ando con fruta fresca encima. ¿Usted qué...? Lo que tengo, pero no creo que le interese. Soy yo. Estoy, ¿podría salir un poco afuera, que Rubén, que quiero hablar con el comisario? Bueno, Atilio, pero che, Atilio, ojo, porque me parece que este es medio rarón. Hable mirando hacia allá, o sea, en ese ángulo. Me parece que este es medio rarón. Sonreír, Rubén. Me parece que este es medio rarón. Ahora vengo. Estoy oyendo. No es ese un plan. Pero escúcheme, primero quiero que tenga las cosas que robó. Decirle, vamos a robar. ¿Le gustaría que robáramos juntos a su cuñado? Y cuando él diga sí, se lo hace repetir varias veces. Y listo. Para que nos quede grabado. Claro, y ya lo tenemos. Bueno, muy bien. Rubén. ¿Comprendés? Así que tengo que ser yo el que invente los planes. Acá estoy, oficial Portolongone. Muy bien. Permiso, voy a estirar todavía. Va a tirar más la otra pierna. La otra pierna. Cuidado, Atilio. No te estires demasiado. Escúcheme, Rubén. Sí, Portolongone. Mire para allá, le digo. No estoy, me mire. Estoy mirando para allá, pero me da cosa no mirarlo a los ojos, porque si lo miro a los ojos sé que usted me dice la verdad. Vamos a hablar francamente. Yo hablo francamente. Acá su cuñado tiene una fortuna incalculable guardada en un lugar. Sí, pero ¿sabe qué es eso? La generosidad, la bonomía. Esa es la fortuna de mi cuñado. ¿Pero qué es la bonomía? Tiene un montón de guita constante y sonante. ¿Mi cuñado? Sí, señor. ¿A vos te hizo entrar en esa también? Dígame. Hace 20 años que vivo ahí, estoy esperando todavía que pague un sándwich. ¿Por qué no hacemos una sociedad? ¿Usted y yo? Sí. Y esta misma noche... A ver... Le robamos todo lo que tenga a mano, lejos y cerca del agujero. Bueno, depende de lo que usted quiera robar. Yo me conformaría. Repita conmigo. No diga usted quiera robar. Repita conmigo. Usted quiera robar. No, no, repita. Vamos a robar al agujero de mi cuñado. Vamos a... O sea, discúlpeme, yo soy medio... Yo no pude terminar la escuela primaria y no memorizo bien. A ver cómo es. Vamos a robar. Sí. Vamos repita. A... Vamos a... Vamos a... Repita, voy a robar... Hágame la frase completa, oficial. Voy a robar por el agujero de mi cuñado. Vení, Atilio, que ya encontré el culpable. Era el Ratti, loco. Acá está la grabación. ¿Escuchaste? A ver, escuchemos la grabación. Sí. Voy a robar por el agujero de mi cuñado. Viste, no solo te roba a vos, sino a su propio cuñado. Sí, señor. Voy a robar por el agujero de mi cuñado. Ahí está. Vamos, ¿usted tiene pelota? La grabación. Ya ves. Está editada. No tendrá un durazno, ¿no? A ver, vamos ¿pelotas? A escucharla de nuevo. Durazno, ¿no? Quiero mirarlo a los ojos, oficial. Durazno, ¿no? No funciona ni algo peludo, grabador. Algo peludo. Creo que lo tenemos. ¡Rubén! Por el agujero. Voy a estirar las piernas. Esto está perfecto para América Noticias. Buenas tardes. Soy el juez de turno. Uy, oh. Pasaba por la puerta y no pude menos que oír palabras incriminatorias que provenían de vuestras bocas. Pelotas. Así huevos. Que no voy a tener más remedio que enviarlos a prisión. ¿Usted está actuando de oficio, su señoría? Sí, ese es mi oficio, juez. Qué macana. Antes fui carpintero. Ahora, su señoría. Pero ahora soy juez. Su señoría, discúlpeme. ¿Pero con ¿no? qué cargos? Con el cargo de juez. No, no. ¿Con qué cargo nos va a llevar a prisión? Para Portolongoni, que estamos hasta las manos. Con planificación de robo. Su señoría, discúlpeme, yo sé que usted es incorruptible, pero... Sí, así me llaman, Robespierre. Nosotros con el oficial Portolongoni, teníamos intención, y no somos mezquinos, de proponerle un pequeño... ¿Cómo decirle? Vio que usted trabajó tantos años y vive así con esa facha miserable. Digo, es la gran oportunidad de, bueno, que se haga un poco de justicia. Enganchamos un hombre que tiene una verdadera fortuna, aquí a dos cuadras nada más. Si usted tuviera bien... ¿Cómo se llama ese hombre? Se llama Atilio. ¿Es ¿Tiene? Fácil? Es fácil como quitarle una golosina a un niño. Denlo por hecho. Muy bien. Pero, venga. ¿Qué? Tiene mucho dinero. Tiene mucha plata. Tengo un plan. A ver. Un plan maquiavélico. A ver, su señoría, díganlo. Un plan perfecto. ¿Un plan de relojería? ¿En serio? Un plan de relojería. O sea, matémoslo. Pero eso no es de relojería. ¿Cómo no se nos ocurrió? Tiene razón, oficial. ¿Qué haremos con el cadáver? Lo enterramos en el jardín. No había pensado en eso. Pero ¿cómo? Lo primero que tiene que pensar. Se lo tiramos al jardín del vecino y decimos que... Vamos, si siempre se supo la enemistad. Claro, se lo ponemos en el gallinero, entre los huevos. Claro. Cuando él se lo va a robar. ¿Pero usted cree que va a ir tanteando huevos y no se va a dar cuenta qué son los huevos? No importa. ¿Y qué? Es oscura la noche, oficial. Matemos a Tilio. Matémoslo ahora mismo, en la comisaría. Sí. Esto no va a despertar sospechas. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde se encuentra? Está estirando las piernas, sacámoslo estirar la pata. Está ahí en la vereda. ¿Por qué no lo empuja cuando pasa el 68? Lo voy a llamar. Señor Atilio, sí, aquí estoy. Aquí, permítame presentarme, soy el juez, encantado. Atilio, mucho gusto. Bueno, Atilio, tenemos... Sí. Tenemos algunas cosas para decirle. Sí. Claro, claro. Se acabaron las peripecias nocturnas, Atilio. Hemos, gracias al juez, encontrado una solución para el problema de los robos que te hacen. Atilio, dese por muerto. Pero, espere un poco. Ah. No se lo diga así. Ah, perdón. Un momento, Atilio. Todavía no se dé por muerto. Atilio, ¿qué sucede, señor juez? ¿He cometido algún delito? El juez quiere decir que te vas a morir de la sorpresa cuando te enteres lo que tenemos pensado para... Claro, es una manera de decir, Atilio. Esto no me gusta nada, señor juez. Te vas a morir y qué sé yo. Pero lo importante es que tenemos el caso resuelto. Viene el 68, señor juez. Espere. ¿Pero viene? ¿Qué hago? ¿Lo paro? No, no. Pasan seguido. Espere. ¿Tenemos el caso resuelto? ¡Matémoslo ahora! ¡No, pero espere! Escúcheme, ¿cómo lo va a matar? Sí, ahí viene otro 68. ¿Qué están hablando? ¿De quién? ¿A quién van a matar? No. ¿Cómo que me van a matar? Mirá, y este iba vacío, la que lo tiró. ¿Sabe lo que tengo en la mano, Atilio? Pero esconda eso. No, no, esto. Ah. Estaba prendida la cámara. Ahora lo van a detener. Lo maté. ¿Pero qué hizo? Lo mató con el arma. Ahora lo dejó acá tirado en el piso. No, tengo una idea. Señor juez, fui testigo de un crimen. Tengo una idea. Acá el juez soy yo. ¿Por qué no lo metemos dentro de este arcón? Sí. Que el libretista ha puesto especialmente para nosotros. Imagínese qué iba a pasar con este arcón desde que empezamos. Sí. Era vamos a meterlo, a ver, denme una manito, por favor. Agárrele a al usted. Al señor, no, al muerto. Uy, perdón. Perdón, oficial. Uy, no pesa ahí. Ahí está. Ahora cerremos el arco. Que el agua afuera. Nadie descubrirá que aquí dentro tenemos... No. Ahora, usted lo va a tener que tener en... No, discúlpeme. ¿Quién es usted? Yo soy el comisario. Ah, acá en la comisaría. Bueno, ¿quién va a sospechar? Claro, escúcheme. Claro, que dentro de un arcón en la comisaría hay un finado. No, no, mire, nos tenemos que deshacer de este cadáver. Además, nos está apuntando la cámara. Tengo una idea. Estamos haciendo una obra. Esto es broma, señor cámara. Claro, tengo una idea. ¿Por qué no lo metemos en el baúl de su propio auto? Ahí está, el patrullero. Sí. No, no. Ah, perdón. El auto de Atilio. Y lo llevamos al lago, al pantano. Ahí donde... Por suerte el libretista ha instalado cerca de este pueblo. Y arrojamos lo metemos todo de frente y dejamos que... Y decimos que es un suicidio. Y por ahí pasan un montón de años hasta que lo encuentren. Total. No sé si un montón de años porque el pantano está bastante vacío, ¿no? No importa, señor. No, usted se ve que nunca ve películas. Sí. ¿Qué se cree que está el CSI acá? Claro. Acá el libretista ha puesto un pantano bien de buste. Sí, señor. Bueno, vamos a llevarlo... El arcón. ¿Por qué no llama al comisario un par de muchachos de la comisaría? No, no vamos a involucrar más gente en esto. Ah, no, ¿y cómo? ¿Cómo que no? Que dijo, la que fuerza yo me la mano con unida, este claro. Pero, bueno, pero escúcheme, a ver, señor juez. Llame 4 o 5 vigilantes. Bueno, a ver. Yo voy a la puerta, que al lado había unos albañiles. Para que me den una mano, para, Bueno, a ver. No. Muchacho, acá, sí. Suárez. Sí, acá. Suárez. No, dame una manito que tengo que llevar vení, a un señor. Vení, Tibi, vos también. Sí, lo tenemos que meter adentro del baúl del acto. No, no, acá no importa porque está muerto el tipo. Ah, bueno, claro. no digas tanto. No, un señor. ¿Qué hago con el 68? Que ahí viene otro más. Espere el 68, si ahora lo llevamos en auto. Bueno, agarremos entre todos, ¿eh? Bueno, a ver, vamos todos. Entre a las 3. 1, 2, 3. Pará, loco. Pero. ¿Cuál venía después del 2? Pero la... 3. Ahí. ¿Ahora? Ahí está. Ahora. Uy. Ahí está. Vamos, pero... Cuidado el marco, Y salimos a la vereda. Uy, mirá, vienen cuatro viejas. Salen cuatro. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Que dónde llegue? No, es una mudanza. Es un amigo, está borracho. ¿Pero quién va a estar borracho? Es una mudanza, dígale. Ah, es una mudanza. Una mudanza de un borracho. Sí, estamos, el muerto es lo primero que mudamos. Claro. Digo... No, ¿qué quiere el cartero ahora? La correspondencia déjela en otro lugar. Además, este hombre no puede recibir más cartas, señor. Sí, la verdad. Sí, lo trajimos suelto al fiambre. ¿Y qué quiere? Bueno, mételo, abra el baúl. Disimulo, pero ¿qué baúl? Acá, esto está cerrado, yo no tengo llave de esto. ¿La llave quién la tiene? Y no la tendrá. La debe tener el tipo en el bolsillo. No, le meto la mano en el bolsillo a un muerto. Y usted lo mató, usted metale la mano. No, yo tampoco es mi cuñado, imagínate, mi cuñado. Yo lo tengo en su santa gloria, ¿no? Escúcheme, ¿por qué? Hágalo usted, oficial, que está acostumbrado a manosear muertos. Escúcheme, yo tengo muchas cosas en la comisaría. Llévelo a la esquina. No, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo sentamos al lado del acompañante? Claro. Y lo llevamos ahí. Que total, que se va a dar tenemos, total que sabe. Además, si va usted manejando, nadie va a preguntar. Claro. Lo único que falta, bueno. Sí, es un poco sospechosa la sangre que tiene. Límpielo un poquito. Sí, siempre andaba sucio, bueno, Atilio. Vamos, arranquemos. Vamos para el pantano. Nos estamos acercando al pantano, ¿no es cierto? Sí. Caramba. ¿Qué es eso? Una patrulla policial. Y son de otra comisaría. Sí, otra jurisdicción. Nos tienen odio. Hace años que venimos compitiendo. Son de otro condado. Creo que es el fin, señor juez. ¿Me detengo? No. Iremos hasta el final. Iremos hasta el fondo del pantano. Me detendré. ¿Qué hace, juez? ¿Qué les va a decir? Disimule. Que está vivo, pero que... Buenas tardes. Así que ustedes son del precinto 51, ¿no? Sí. Quisiera saber quién es el señor que está al lado de usted, el que maneja, oficial. El precinto 51, le dicen también. Sí, es el juez. ¿El juez? Sí. Ajá, ¿y el otro hombre? Digo... El comisario. Estoy hablando del tercer hombre. ¿Yo? Soy el muerto. ¡Digo! ¡No! ¡Es Atilio! Nos van a tener que acompañar todos, ¿eh? ¿Acompañar a dónde? Disculpe. ¿A dónde? Acompañar a nuestro precinto. El precinto 53. Señor, el más fetén de todos los precintos, macho. Perdón. El juez soy yo, no el muerto. No lo llame así a Atilio. Atilio. Su señoría. Atilio. No lo había reconocido. ¿Usted es el juez? Sí, soy el juez, ¿cómo le va? Pero sí, recuerdo que nos vimos en la mesa de póker en el prostíbulo hace apenas dos días. Así es. Bueno, señor juez... ¿Sabe que no es una buena compañía la del oficial Portolongone, James Portolongone? ¿Cómo que no soy buena compañía? No, usted no es buena compañía para nadie. La última vez que lo vimos estaba con... Su esposa. Bueno, una muerta. Temo, comisario Portolongone, que va a tener que bajarse. Yo voy a seguir adelante aquí con mi amigo Atilio, el finado Atilio. Gracias, señor juez. ¿Y a dónde va? Le dejo, deténgalo al comisario. Nos haremos cargo inmediatamente. Yo me voy a estirar las piernas aquí al pantano. ¿Será justicia? Y si, por casualidad, este auto, que no es mío, sino de mi amigo el finado Atilio, se hunde en el cielo... No se haga problema, pero, señor juez, este es un país libre. Está bien. Bueno, permiso. Se está incriminando. ¿Qué? Cállese la boca, Portolongone. Está bajo arresto. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Hasta luego, oficial. Hasta luego, señor juez. Recítele sus derechos. Sí. Aquí, en este lugar sagrado al que asiste tanta gente, usted también, etcétera. Nos estamos acercando al pantano, Atilio. No respondes, ¿no? Claro. Sí, claro, estás muerto. Caramba, metí el auto en el pantano y me olvidé de salir. qué error. Pausa.